Nosotros proponemos en los próximos 5 años ser el municipio que luche de manera frontal contra la violencia intrafamiliar. ¿Y por qué la violencia intrafamiliar? Es más fácil posiblemente implementar programas de educación vial, es fácil implementar capacitaciones en los jóvenes sobre valores, sobre ética, sobre moral. Pero ¿cómo podemos hablar a nuestros niños? Respeta el paso de cebras, ponte el cinturón de seguridad, no bebas a temprana edad, no fumes a temprana edad, no uses drogas, estudia, cuando en la casa llega y existe violencia de parte del padre, violencia de parte de la madre, de los familiares o de las madrastras, de los padrastros. Entonces es un tema que tenemos que educarnos más como sociedad. Somos una ciudad muy violenta, somos una ciudad que reaccionamos pero rápidamente y a veces lo hacemos con las personas inadecuadas, que son nuestros hijos, que son nuestras esposas. Entonces tenemos que generar nosotros ahí, ese es nuestro valor, ese es nuestro plus. Por eso nosotros proponemos en los próximos años no erradicar la violencia intrafamiliar posiblemente, pero que realmente a nivel nacional y a nivel mundial hablen de la ciudad del Alto y digan el Alto tenía estos niveles de inseguridad o de violencia intrafamiliar y ahora tiene estos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido ese tema? Entonces eso es con educación, eso es hablando entre nosotros, conversando entre nosotros y en todo los ámbitos que tengan que ver con difusión masiva de mensajes como son estos espacios que nos brindan de manera muy cordial los medios de comunicación. Es obviamente no vamos a mejorar como sociedad si los padres no somos buenos ejemplos. No vamos a mejorar como sociedad si golpeamos a los niños. No vamos a mejorar como sociedad si los padres golpeamos a las esposas, a nuestras hijas. No vamos a crecer como sociedad si las madres maltratan de manera permanente a los hijos, a las hijas. O sea, es un círculo vicioso que tenemos que romper. Porque de padre golpeador, el hijo va a ser también un padre golpeador. De madre que es víctima de violencia, la hija va a ser también víctima de violencia. O viceversa. Porque ya existen altos niveles de violencia de las mujeres hacia los varones también, ¿no? Entonces, el tema familiar se dice, desde el punto de vista de la sociología, que es el núcleo de toda sociedad. Sí. Entonces, nosotros hemos tomado esa bandera, esa posta difícil, complicada, porque podríamos haber agarrado y decir, no, educación vial, vamos a agarrar y vamos a enseñar a todos a usar el cinturón, a no, si bebe no conduzca, es muy importante. Pero consideramos que es vital y estratégico la violencia intrafamiliar. Ahí el patrullaje no sirve de nada, señores. Ahí las cámaras de seguridad no sirven de nada. Ahí el GPS en los vehículos no sirve de nada. Ahí escuela segura no sirve de nada. Sino es un tema de prevención. Es un tema de educación. Y tenemos que mejorar ese tema. El otro pilar dentro de prevención, ¿no? El primero habíamos dicho que es, nuestro programa se llama Ciudad sin Violencia Intrafamiliar y queremos alcanzar y sé que en algún momento vamos a alcanzar ese tema. El otro pilar de este programa es la Guardia Municipal. La Guardia Municipal va a constituirse en un referente de lucha contra la inseguridad. Y ya tenemos los resultados. La ciudadanía ha visto, los medios de comunicación han visto cómo se ha realizado con el municipio operativos sin precedentes. Sin precedentes. Bares clandestinos que eran y que contaban con el apoyo, el encubrimiento seguramente de muchas personas porque no nos explicamos. Y otra autoridades. Idea. Autoridades, obviamente. No he querido decir eso, lo ha dicho usted, pero me agrada que me hayas dado en ese tema. Que han estado autoridades ahí, que han encubierto este tema. Y nosotros estamos golpeando a la inseguridad, cerrando estos bares clandestinos. Entonces, estos bares clandestinos que han crecido pues de manera, pero sin control, absolutamente de manera indiscriminada, son uno de los lineamientos más importantes. Hasta el momento, como municipio, tenemos alrededor de 45 bares clandestinos cerrados. Eso es poco. Estamos seguros, es poco. Estamos 3 meses en la administración. Ya. Pero ya tenemos 45. ¿Qué han vuelto a reabrir? ¿Qué han vuelto acá? Estamos en ese tema. Estamos trabajando. Y la ciudadanía, por ejemplo, número uno, ya ha visto la anterior vez cómo nosotros hemos destruido, por ejemplo, 12.000 unidades de cerveza, 1.000 cajas de cerveza y más de 3.000 botellas de otros licores, producto de estos operativos. Y se ha destruido las botellas y se ha destruido las cajas. ¿Por qué? O sea, porque las cajas no podemos pues dejar. Algún vecino decía, pero esas cajas deberían vender y con eso comprar algo. No, eso es como decomisar droga, venderemos la droga y con lo que vendamos compramos esto. No, obviamente es una comparación muy extrema, eso sí, es seguro. Sí, sí. No se puede comparar uno con otro, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros no podemos pues vender las cajas para ese tema. La ley no nos permite. La ley lo que indica es destrucción y se ha destruido absolutamente todas las cajas de cerveza. Producto de estos operativos de la Guardia Municipal y la Intendencia Municipal, se ha decomisado una cantidad, pero increíble, de muebles, de mobiliario, de sillas, mesas, amplificación, equipos de amplificación, creo que hasta televisores, hasta rocolas, iluminación, todo, porque nosotros cuando operamos sacamos todo. Se tiene que sacar todo, hasta el papel higiénico que esté en el baño va a salir del bar clandestino. Porque esa es la manera, la única manera en la que esta gente inescrupulosa empiece a sentar cabeza y a pensar el daño que está ocasionando al vecino o a la vecina que ingrese a estos lugares. Pero no solo al vecino, sino también a adolescentes, correcto, y jóvenes. Correcto, correcto. ¿No ve? Entonces, esa es la línea que nosotros hemos seguido. Esa es la línea que nosotros hemos decidido dar como municipio. Y lo que le estoy hablando, ojo, no es planificación, o sea, no es un tema que vamos a tener 1.000 cajas decomisadas en 5 años. No, ya lo hemos hecho, ya lo hemos destruido. Y hace un par de días hemos ingresado a un depósito inmenso que nosotros calculamos que más o menos se ha debido decomisar unas 12.000, 13.000 botellas de licores que iban a llegar, obviamente, a la venta. De jóvenes, de padres, de madres, iba a generar más violencia intrafamiliar, iba a generar accidentes de tránsito, violaciones, agresiones. O sea, es un círculo vicioso y el tema del consumo de las bebidas alcohólicas es clave. Y la Guardia Municipal está luchando en ese tema. Ahora bien, la Guardia Municipal, los vecinos van a ver, hemos ya iniciado el programa de desconcentración de la Guardia Municipal. Hemos recibido nuevos elementos que están engrosando las filas de la Guardia Municipal. Y estos elementos, por ejemplo, han sido destinados en varios subalcaldías. Son 4 que están yendo más o menos en 10 subalcaldías del Alto. Y estos 4 guardias municipales, ¿qué van a hacer? En conjunto con el subintendente municipal que exista o la autoridad que disponga el subalcalde, estos 4 guardias municipales se van a constituir en unidades educativas, en el ingreso, en la salida, en el ingreso, en la salida. ¿Cómo? ¿Cómo van a hacer ese trabajo? Yo les preguntaba y decía, a ver, veremos cuántos operativos ha hecho la Guardia Municipal en las unidades educativas, el último año. ¿Cuántos operativos he hecho para ir y ver cómo están los alimentos que se venden en los colegios, los dulcecitos, todo eso? ¿Cómo está ese tema? ¿Cuántos tenemos? No, mi capitán, no hemos hecho. O sea, no se ha hecho ningún operativo. Y la respuesta que recibí, no, mi capitán, no hemos hecho ese tema. Perfecto. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuántos operativos vamos a tener por año? Son 4 guardias municipales que van a ir a 4 unidades educativas por día. Tienen que ir ellos a realizar ese control. A la par de ser seguridad ciudadana, a la par de estar como presencia de un uniformado que puede, obviamente, y está capacitado para reaccionar en caso de un tema de inseguridad, va a estar ese funcionario cumpliendo sus funciones municipales. Señora, usted que vende fideitos en la puerta del colegio, señora, por favor, córtese las uñas. recojas el cabello, tiene que lavar esa olla, tiene que vaso desechable es vaso desechable, no es vaso relavable. El vaso desechable se destruye. Señora, tiene que poner una bolsa cuando venda acá. Usted no puede vender esos dulces, son chinos, no tienen permiso. O sea, ese es el trabajo que vamos a hacer a partir del día lunes en las unidades educativas del Alto. Ya. Y un ejemplo, y en número, para que también la ciudadanía entienda cuál es la magnitud de esto. Estamos comenzando de cero operativos que no se han hecho en ninguna unidad educativa, cero operativos, y eso... tranquilamente la ciudadanía no me puede dejar mentir. ¿Cuántos operativos vamos a tener ahora por año? Son 4 guardias municipales, 4 unidades educativas por día. 4 unidades educativas multiplicadas por 5 días son 20 operativos a la semana. 20 operativos multiplicados por 4 semanas al mes son 80 operativos que se van a realizar en un mes. 80 operativos por 10 distritos son 800 operativos que se van a realizar. O sea, es un número realmente muy importante de operativos que vamos a hacer, porque cada guardia municipal que vaya, esa es su función. En esta primera etapa va a ser un tema de prevención, va a ser un tema de decirle, señora, deje de vender eso. Se va a personar a las tiendas que estén por inmediaciones de las unidades educativas y les va a decir, bueno, mire, usted no puede vender cerveza y no puede vender licores, pero yo no vendo a menores, van a decir. No interesa, la ley es clara. Cerca a unidades educativas no puede vender, así sea a mayores, así sea a ancianos, no puede vender. Entonces se le está advirtiendo, señora, por favor. Entonces se le advertirá una vez, se le advertirá dos veces, tres veces, pero ya en la cuarta obviamente tiene que existir la fuerza coercitiva. Uh-huh. Y ahí estará pues la intendencia municipal. Este es un tema que nosotros lo hemos iniciado o que le estamos iniciando a partir del día lunes, porque consideramos que es importante este tema. Es muy importante tener la presencia de la Guardia Municipal. ¿Por qué? Porque la ciudadana, clarísimo, dijo, no hay la policía. Entonces nosotros tenemos que coadyuvar, colaborar a la policía. Esa es nuestra responsabilidad. Y la Guardia Municipal va a estar y va a coadyuvar, va a apoyar en esa parte a la policía, pero también no va a descuidar sus funciones como guardia municipal. Pero alrededor de las unidades educativas también ahora están propagándose, ¿no? Los cafés internet, los tilines. Todo ese tema. Año pasado no había, ahora sí llaman juegos en red. Claro, pero hay un tema, y eso queremos que la ciudadanía también entienda. ¿Cómo han ingresado o cómo han comenzado los bares clandestinos? ¿Habrán comenzado los 100, 200, 300, 500 que hay en el Alto un solo día? No. Ha comenzado un hito, luego 2, 10, 20, 50, 100, 200, por la falta de control. Entonces nosotros, ¿cómo estamos cerrando estos bares clandestinos? De la misma forma, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 45 ya tenemos. Algún momento al año, cuando volvamos a encontrarnos en otro momento o en otra entrevista, les diré, le cuento que ya no son 45 operativos, ya son 60, ya son 70, ya son 80, ya pero son 100. Reabiertos, eso es lo que sería lo ideal. Claro, pero hay un tema en esto. A ver. Hay un tema. Nosotros estamos seguros, o sea, el tema de los bares clandestinos es pues platita diaria, ¿no ve? Sin horarios y sin control, para los pocos inescrupulosos que hacen esto. En esta primera etapa, por ejemplo, nosotros hemos cerrado varios locales, un lunes, digamos, y martes ya estaba abierto nuevamente con mobiliario, con todo. Bien, pues, hemos vuelto a cerrar, han vuelto a abrir, hemos vuelto a cerrar. Hay bares que nosotros ya tenemos, o sea, dentro de estos 45 clausuras que le digo, sí. Hay bares que ya 3 veces se han cerrado. ¿Y cuál es el resultado que hemos tenido en este tiempo? De que a la cuarta vez ya no reabren, ya no lo abren. Porque ¿de dónde? Pues ¿acaso fácil es comprar muebles? Pese a que hay varias empresas que dan nomás muebles, que dan nomás así. No, capitán, ¿no? En anteriores oportunidades, ¿no? Su otro colega también, que era director de Seguridad Ciudadana, Tyler Zurita, ¿no? Y otros directores también, que han encontrado en los bares asientos hechos de cemento, empotrados ahí. Pero claro, ha sido, ¿sabe por qué era ese tema? Y hemos tenido esa experiencia. Porque, por ejemplo, de ahí hay unos bares que son de remate. Por ejemplo, que, claro, la primera vez sus sillas, sus mesas, todo salió. La segunda vez, las sillas, las mesas salió. Cuando hemos vuelto a intervenir, las personas que iban a consumir bebidas alcohólicas, iban, aunque no me crea, con su ladrillito o con su sillita. Ellos ya llevaban. Increíble. increíble. Por eso es un tema, el alcoholismo es un tema social. Es un tema muy complicado, muy bien. Pero nosotros estamos obviamente predispuestos a luchar contra este tema y la Guardia Municipal lo está haciendo. La Guardia Municipal de Transporte es el otro elemento de prevención. A ver. La Guardia Municipal de Transporte, por ejemplo, de la misma manera estamos coordinando el trabajo con la Unidad Operativa de Tránsito del Alto, uh-huh, y con ellos vamos a realizar y vamos a mejorar el tema de lo que es el ordenamiento vehicular en el Alto. Si bien este tema también es responsabilidad, uh-huh, de otra secretaría municipal, pero obviamente nosotros, como estamos al mando de la Guardia Municipal, obviamente tenemos que trabajar de manera mancomunada y de manera estratégica para mejorar este tema. Y estamos seguros de que la Guardia Municipal de Transporte va a tener también una vigencia muy importante durante estos 5 años y va a acompañar el crecimiento que va a tener la ciudadanía del Alto. Uh-huh. Hay que comenzar, no será lo necesario posiblemente o lo suficiente, ¿no? Pero tenemos que comenzar con este tema. Y el otro elemento vital, porque hemos no guardado lo mejor para el final, uh-huh, de la exposición, pero sí pienso yo uno de los pilares fundamentales. La inseguridad ciudadana es una enfermedad social, es una enfermedad que se genera por muchos factores, no es solamente presencia policial, tiene que ver con factores de macro y microeconomía, uh-huh, con factores que vienen desde tener un empleo, desde tener valores como ciudadano, desde, sí, tener educación, o sea, tiene que ver con muchos temas. ¿Cómo podemos curar a un paciente que está enfermo si no sabemos cuáles son sus síntomas, qué es lo que tiene, qué podemos hacer, qué análisis tiene? Entonces, la herramienta más importante para este tema va a ser contar en el Alto con el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana. Muy bien. Nosotros como municipio, a partir de este año, vamos a contar con el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, que va a ser una herramienta pues que nos va a permitir y le va a permitir a la policía, porque toda esta información nosotros le vamos a dar a la policía, porque vamos a recibir de ellos la información, la vamos a trabajar, la vamos a volver estadísticas y vamos a generar un mejor mapeo criminal del Alto. Por ejemplo, para que la ciudadanía entienda la importancia del observatorio, resulta de que el observatorio nos va a arrojar de que en el mes de enero, uh-huh, en el distrito A se ha incrementado el robo de vehículos. En el distrito B está muy fuerte las violaciones. En el distrito C está el tema de robos. O atracos. ¿No? Entonces, digamos, o atracos. Uh-huh. ¿No? Entonces, son tres elementos diferentes, ¿no?, que están generando mucho problema, pero en A, B y C, en los distritos, obviamente, está generando esa situación. Si no tenemos el tema del observatorio, ¿qué es lo que ocurre? ¿No ve? Han robado vehículos en el distrito A, ya manden policías. Están violando en el distrito B, ya manden policías. Están cogoteando en el distrito C, manden policías. Cuando esa no es la manera, el observatorio, ¿qué nos va a permitir? Nos va a decir, están robando en el A vehículos, están violando en el B y están atracando en el C. En el A hay que enviar pues personal de DIPROBE, inteligencia, patrullaje, porque eso sirve. Eso va a prevenir y va a hacer que el siguiente mes de febrero baje el nivel de robos. Hay que dar información, ¿no ve? Hay que volantear y decir, cuiden su vehículo porque están robando vehículos en esta zona. Esa es la manera en la que te tiene que actuar. En el B están violando. 9 de cada 10 violaciones ocurren dentro del hogar, dentro del círculo del hogar. Entonces, ¿será que el patrullaje es la mejor medida para el B? ¿Acaso el patrullaje entra a las casas? ¿Entra a los domicilios a la 1, 2 de la mañana? No entra, el patrullaje es externo. Entonces, ¿ahí qué tiene que haber? Ahí tiene que haber capacitación, concientización. A ver, señores de la Junta Vecinal, vengan. No nos olvidemos del triángulo. Ciudadanía, municipio, policía, ciudadanía. Señores de las juntas de vecinos, mire, este es el cuadro vergonzoso. 10 violaciones en un mes en su zona. Esto no es con patrullaje, esto es con capacitación, con prevención. Uh-huh. Entonces, que vayan las educadoras, que vayan los programas de prevención dirigidos a esos puntos, donde digan a los padres de familia, donde digan a los hermanos, donde digan a los tíos, donde digan a los amigos, donde digan a todo el mundo, no tiene que violar, usted va a entrar a la cárcel, va a hacer este tema, no es sano, o sea, es un tema de prevención y veremos que en febrero eso tiene que bajar. Y donde están atracando, ¿no? Ah, están atracando, están cogoteando, a las 3 de la mañana han cogoteado ya 5 personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mandar patrullaje de 8 de la mañana a 12 del mediodía o tendremos que mandar patrullaje en la noche? Entonces, eso nos va a permitir el observatorio, nos va a permitir tener una lectura. En un principio, obviamente, va a ser básica, sí. Va a ser una lectura primaria. Pero tenemos 5 años, señores vecinos y vecinas, se va a acumular bastante que vamos a acumular información, sí. Que vamos a mejorar la información. Había quedado con usted que me iba a quedar hasta las 4:20, pero mire, ya es 4:50. Pero es realmente un tema que nos interesa a nosotros, sí. Llegar a la ciudadanía. Sí. Era muy importante para nosotros generar este tema. Lo que acabo de hablar con ustedes y lo que acabo de hablar con los vecinos y vecinas es pues el proyecto que nosotros tenemos para estos 5 años en seguridad. Sin dejar de lado más propuestas que podamos recibir, mejorarlas, las que tenemos, estamos seguros que no, posiblemente no será lo suficiente, pero hay que comenzar y hay que comenzar de manera organizada, de manera coordinada y de manera planificada. Entonces nosotros con Sole a la cabeza, bueno, hemos entregado este plan al Consejo de Seguridad Ciudadana del Alto y como les decía, hemos salido con 10 sobre 10, 100 sobre 100, 7 sobre 7, unanimidad, porque tiene pues los elementos básicos y pruebas claras de este tema, nosotros ya lo estamos dando. Por ejemplo, para el programa Escuelas Seguras, que vamos a comprar cámaras para las unidades educativas, las empresas de seguridad han venido a mi secretaría y capitán, que le ofrecemos nosotros las mejores cámaras, que estas giran, que estas sacan foto, todo. Yo les he escuchado, muchas gracias, déjeme su propuesta, gracias, déjeme su propuesta. Y lo que hemos hecho este lunes que ha pasado es hacer una exposición. A las empresas les hemos llamado y les hemos dicho, vengan y van a realizar una exposición, pero no a nosotros, sino a la policía. Ha estado el comandante regional, comandantes de unidades, representantes del comando general, la teniente Aguayo, que es nuestra jefe de la central de monitoreo. Han estado en el lugar y han escuchado las propuestas de las empresas, porque ¿quién tiene que dar el visto bueno para eso? ¿El municipio o la policía? El que va a trabajar con ellos. El que va a trabajar, que es la policía, ¿no ve? La policía, nosotros somos su apoyo, somos su director administrativo de la policía. Entonces, esa es la prueba, esa es la forma. Cuando nosotros compremos vehículos para la policía, no nos vamos a aparecer ya nomás en las 6 de marzo con banda, con prensa y con todo chaleado a la policía y decirle, aquí está, trabajen. No, señores, con la policía tenemos que sentarnos y ser también muy responsables. Tenemos que transparentar información entre nosotros. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, también nosotros como municipio le vamos a mostrar pues la radiografía del municipio a la policía y a la ciudadanía. Pero también nosotros queremos que la policía nos pueda decir, bueno, a ver, miren, no podemos construir 10 EPIs porque no nos da el personal. Entonces, que sepa también la ciudadanía que no es un tema de gestión nuestra, sino es un tema de falta de recursos humanos, que eso es muy importante. Entonces, eso yo pienso de que es la manera en la que se tiene que trabajar, esa es la manera en la que vamos a dar resultados. Y esa es la forma en la que la ciudadanía va a percibir y va a mejorar la sensación de inseguridad que se tiene en el municipio del Alto. Muy bien, capitán, tenemos otra llamada telefónica de un vecino también desde la ciudad del Alto. Adelante, hermano vecino, lo estamos escuchando. Buenas tardes, señor de la radio Splendid. Bueno, que mira, yo estoy escuchando ahorita justamente el señor... Capitán, creo que es, ¿no ves? Sí, adelante. Bueno, mira, yo le pediría encarecidamente, mire que acá en Bolivia, en nuestro país, no es un mayor control, porque en otro país hay mayor control, hay, porque están los militares, salen, los militares son los que coadyuvan la patrullaje, ¿no? Después de las horas de la policía. Entonces yo quisiera pedirle que militares más que salgan, así va a bajar también pues cualquier delincuencia, pues señor. ¿Ya? Muy bien, Capitán Doria, ¿no? En anteriores oportunidades también, ¿no? Se ha realizado esporádicamente, ¿no? Para hacer tal vez una intención psicológica, pero así con batidas, con efectivos castrenses, pero después desaparecieron. Yo, Capitán, realmente quedo, ¿no? Un poco impactado por las actividades que han realizado anteriormente y que no se ha tenido un sostenimiento continuo, Capitán. Sí. Y también saludar al vecino y agradecer por su llamada y agradecer por escucharnos. A veces es bien complicado para una autoridad hacerse escuchar casi más de una hora como estamos en este momento, y le agradezco realmente y a todos los que nos han escuchado. Y sí, obviamente el ejército en algunas ocasiones ha apoyado en el tema de seguridad ciudadana, pero quien ha estado con nosotros de manera permanente en esta lucha y por un tema de función y todo ha sido la policía. El ejército, obviamente, vamos a requerir de que también participe en este tema, pero el vecino lo ha dicho bien claro, ¿no? O sea, el ejército tiene obviamente primero una función constitucional diferente, ¿no? Pero que el tema de seguridad ciudadana ya es pues una necesidad nacional. ¿No? Y es una urgencia, entonces nosotros también vamos a escuchar ese pedido y esa sugerencia que realiza el vecino. Vamos a mandar las cartas como corresponde a los ministerios encargados de este tema para que puedan de alguna manera también coadyuvar en este trabajo que se realiza. Y como le digo, más que ser un tema de cantidad de efectivos, porque usted puede andar la ceja con dos policías en su espalda y no sentirse seguro. O sea, puede decir, ¿no? O sea, ya no estoy inseguro porque creo que dos los van a pegar ahorita entre cinco y no sentirse seguro. El tema de la seguridad tiene muchos elementos. Y nosotros consideramos que mientras mejor se administre los recursos humanos y mejor se administre los recursos económicos, vamos a tener mejores resultados. Porque, ojo, Londres, por ejemplo, tiene miles de cámaras, son alrededor de 12.000 cámaras que tiene, o 21.000 cámaras que tiene la ciudad de Londres, 21.000 cámaras para seguridad ciudadana, pero sigue siendo inseguro, sigue habiendo atracos, sigue habiendo violaciones, sigue habiendo robo de vehículos, sigue habiendo mucha delincuencia. Entonces no es solamente un tema de tecnología, sino viene acompañado de muchos elementos. Y al vecino decirle, vamos a escuchar la sugerencia que usted nos hace y vamos a ver en la medida de las posibilidades que tenga también y voluntad que tenga el ejército de participar en esto, trabajar, ¿no? Hemos visto cómo el ejército ha ido cumpliendo ya distintas funciones, por ejemplo, que eran netamente y exclusividad de la policía. Nos vemos pagar inclusive el Juancito Pinto. Es un debate mucho más complicado este, ¿no? Habrá que ver el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cuál debería ser el nuevo rol ya en este tema? Porque lo ha dicho, y o sea, repito las palabras del presidente, ¿no? El presidente ha dicho bien claro, Bolivia no es un país belicoso, no es un país que quiera pelear y iniciar guerras. O sea, no creo que ya no estamos en ese tema. Entonces el ejército tendría que de alguna manera reconsiderar ese tema y obviamente coadyuvar el trabajo, cumplir sus funciones. Ellos están encargados de la seguridad externa del país, entonces yo pienso que esa es la función que ellos tienen que cumplir, pero a la par si podemos también contar con el apoyo de ellos va a ser muy importante. Muy bien, Capitán, yo le quiero bien agradecido por la presencia de usted acá en los estudios de la Nueva Splendid. Para concluir, solamente recomendarle, Capitán, que tenga mucho cuidado porque los propietarios de los bares y cantinas le van a dar una lucha frontal. A esto se agrega también las que también llevan adelante los lenocinios, ¿no? A anteriores directores, directoras de Seguridad Ciudadana del Alto prácticamente los han botado, los han sacado con miles de excusas, los han procesado y bueno, prácticamente esos directores, exdirectores, antecesores a los suyos se han ido prácticamente frustrados porque han entrado, como usted también, con muy buenas perspectivas. Incluso han dicho un mapeo del policial, vamos a hacer, o sea, el mapeo distrital es aparte, ¿no? Geográficamente, pero nosotros vamos a hacer un mapeo policial para identificar los índices de criminalidad. Es una especie de priorización, de estratificación. Lamentablemente se ha quedado ahí porque al empezar una lucha contra los bares prácticamente se ha ido, ¿no? Apagando todos esos esos inicios que estaban diciendo el hermano capitán. Entonces yo realmente le quiero decir que se cuide de esos aspectos. Y algo más para concluir, capitán. Bueno, sí, muchísimas gracias por la recomendación. Tenga por seguro de que estamos haciendo las cosas de manera ordenada. Cuando intervenimos un bar clandestino, lo sorprendemos como decimos, con las manos en la masa, con los pantalones abajo, o sea, donde no pueden ellos decir, no, yo estaba haciendo esto, no estaba haciendo este otro tema. Ahora, obviamente, estamos seguros de que estas organizaciones criminales, porque eso es el nombre que tienen, porque vender bebidas adulteradas a jóvenes, a señoritas, es obviamente ya un tema, ingresan al tema de la criminalidad. Pero nosotros estamos seguros, contamos con el apoyo de Soledad, contamos con el apoyo también del ministerio que ha decidido coadyuvar el trabajo y ha dicho que en seguridad ciudadana no existe colores políticos. Esas son las palabras del ministro de gobierno. Entonces, estamos, creo nosotros, respaldados en esa situación. Es parte de la función policial ese tipo y de la función pública este tipo de situaciones, de amenazas que uno pueda tener. Pero también estamos conscientes de que lo que estamos haciendo está bien. Y en algún momento nuestro pueblo también pues nos apoyará, ¿no? Y cuando tengamos algún problema con alguno de estos sectores, también nuestra ciudadanía seguramente se va a manifestar y va a poder también dar el respaldo que se requiere, porque esto de la inseguridad en el Alto no va a cambiar si cambiamos cada año de Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana. Esto no va a mejorar, ¿no? O sea, esto tiene que ser de una planificación clara. Creo que yo les he demostrado que tengo la idea clara y Soledad me ha puesto metas. O sea, Soledad es muy exigente en este tema y Soledad me ha dicho, bueno, capitán, a ver, usted tiene esta meta para este año, la siguiente. Entonces, vamos a cumplir, tengan por seguro los vecinos de que nosotros vamos a coadyuvar absolutamente todo el trabajo que tiene la policía y vamos a mejorar las condiciones de seguridad. Empecemos a sentirnos más seguros, empecemos a cuidarnos nosotros, eso es importante. El mensaje claro como secretario municipal: la seguridad depende de cada uno. La seguridad, si yo voy a La Ceja a beber los días viernes y sábados, en este momento es un área roja, entonces hay que evitar ese tema. Señores vecinos, no lo hagan. Jóvenes, no vayan, porque existe en ese lugar, lastimosamente, las condiciones en este momento son negativas, que las vamos a mejorar, eso es seguro, pero en este momento es un tema complicado. Y lo otro, el tema de la violencia intrafamiliar, no hay que romper el círculo, no hay que golpear a los niños, no es la mejor manera de educarlos. Yo pienso que vamos a ser mejores ciudadanos si a la par de esa sangre luchadora que tenemos en el Alto, viene acompañado también pues el cariño de familia, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, estaremos en una próxima oportunidad para ya empezar a mostrar también los otros resultados, los otros avances de lo que les he dicho. Ahora en mi siguiente entrevista también tendré que decirles, bueno, ¿se acuerdan que les he indicado este tema? Ahora estamos en esta etapa, estamos haciendo este tema y muchísimas gracias.